mirar, analizar entonces el convenio firmado por Aníbal Ibarra y el presidente Néstor Kirchner, que establece entonces la cesión de los terrenos de la ESMA para la creación del Museo de la Memoria. Y él nos comentaba, digamos, las diferencias que había y las discusiones, que si bien ellos estaban analizando y rubricando este convenio que se firma, que es lo que hace su comisión, luego entrarían en debate si hablamos de todo el predio, de una parte de ese predio, y además esta era la comisión, digamos, cabecera que tiene estas cosas. Luego estarán otras comisiones, la de planeamiento urbano, la de derechos humanos, hablando y discutiendo el tema de esta cesión de los terrenos desde la Nación a Aníbal Ibarra. El diputado Rodrigo Herrera Bravo había participado con integrantes de la bancada del partido de Mauricio Macri de una visita y consultas, ¿no? Con integrantes de las familias y con alumnos de las escuelas, de los liceos navales que siguen funcionando en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, para ver cuál era la opinión de ellos, y también consideraba o tenía una mirada bastante economicista del tema, ¿no? Si convenía, depende el costo que tendría que tener trasladar estas escuelas, ¿no? Y se miraba más que nada por ese lado y tenía la posición de que solamente una parte sea declarada como Museo de la Memoria, solamente una parte de la ESMA. Hay otro proyecto de ley, ¿no? Que habla sobre que se desafecte de su actual destino la Escuela de Mecánica de la Armada y que se destine el mismo a un espacio para la memoria y para la promoción de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pide este proyecto de ley que se aprueben las normas urbanísticas para que este predio sea destinado entonces al Museo de la Memoria, y que el ámbito para el resguardo de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante la dictadura militar estén aquí y también se fomente para la promoción de los derechos humanos y del sentido democrático. El proyecto es de la diputada Alicia Caruso, que es legisladora del Frente Grande y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. En su proyecto se establece lo que tiene que ver más con las normas urbanísticas, ¿no? Que plantearía esta modificación de lo que es la Escuela de Mecánica de la Armada como Museo de la Memoria. Claro, porque en realidad este predio, al no haber estado en la ciudad de Buenos Aires, digamos, al haber sido estado prestado, no tenía las normas urbanísticas pertinentes. Entonces, bueno, o sí, digamos, estaba como edificio de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Naval, ¿no? Y bueno, lo que yo hago con este proyecto, con el que me acompañan 20 diputados, es determinar el uso, ¿no? De lo que sería el edificio. O sea, espacio para la memoria, donde habría el equipamiento sería un equipamiento de cuatro, que es un equipamiento que permite, digamos, hacer modificaciones en las paredes, preservando el edificio, sus características arquitectónicas, porque este proyecto, digamos, tiene en cuenta el uso por un lado y por el otro lado es una protección cautelar, ¿no? Es decir, donde no se puede tirar completamente abajo, ¿no? Porque tiene que estar preservado, ¿no? Legisladora, ¿su proyecto es para todo, absolutamente todo el predio Todo o el predio, sí. to para todo el predio, Yo lo con que... todos los edificios que adentro tiene? Claro, yo lo que le doy, digamos, es el uso, ¿no? Digamos, el equipamiento se preserva, es el equipamiento que tenía, y lo que hago es protegerlo cautelarmente, es decir, que no se puedan tocar, que no se pueda tirar abajo una pared, que no se pueda tirar abajo un edificio, esto, digamos, ¿no? Claro, porque hablábamos también cuando hablamos la semana pasada con Rodrigo Herrera, esta semana con Rodrigo Herrera Bravo, una de las cosas que le decíamos y que es parte del reclamo de los organismos de derechos humanos tiene que ver con que se preserve el lugar en el sentido de que también es prueba, ¿no? De cosas que todavía están siendo juzgadas y que intentan ser juzgadas y que hay posibilidad de que existan muchos cadáveres de desaparecidos en ese lugar. Sí. Sí, digamos, yo creo que, bueno, hay un equipo en la Subsecretaría de Patrimonio Histórico que, bueno, que como en este tipo de cuestiones siempre se hacen excavaciones y demás, ¿no? Así que, bueno, cuando el edificio sea entregado completamente por el Gobierno Nacional, porque esto tiene un plazo, creo que más o menos finaliza a partir de octubre, En cuanto a lo que ustedes decían, digamos, de la ubicación de los colegios navales que allí existen, el gobierno nacional ya ha destinado dinero para que sean trasladados a los lugares, a diferentes lugares en todo el país, ¿no es cierto? Aparte, bueno, por ejemplo, acá en Retiro tienen una escuela naval también, que está completamente vacía, ¿no? Ajá. Y que esa es la idea de que vaya ahí parte de todos estos institutos navales. Claro, digamos, hay lugares destinados para esto, no es que pasan a la deriva, ¿no? Y habría dinero como para... El Estado Nacional así lo tiene. El Estado Nacional le gira a la ciudad para que traslade estos edificios. Exactamente. Sí, no, el Estado Nacional lo gira porque las Fuerzas Armadas son nacionales, no son de la ciudad. Sí. ¿No? Él es el que los va a girar, el Estado Nacional. Claro, el Estado Nacional. Uh-huh. Y en cuanto a la posibilidad de que ahí en ese predio se pueda recabar datos de la justicia, digamos, que la justicia pueda investigar. ¿Eso se podría llevar adelante, teniendo en cuenta este proyecto que usted plantea, en cualquier momento, en cualquier situación, o habría algún tipo de conflicto para eso? No, eso será una decisión de la justicia, que es otro poder. Digamos, este proyecto que yo planteo es una cuestión específica y muy técnica de lo que es el planeamiento, es decir, yo lo preservo para que no se toque, no se puedan tirar abajo los edificios. Sí, sí. Y le trato de dar un uso que esté relacionado a la memoria y a otras actividades que tengan que ver con los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algunas actividades que se están desarrollando ahora en este momento ahí? No, porque no está digamos, se cedió el predio, pero se están digamos yendo los diferentes institutos, y recién la entrega total se hace en octubre, es decir, hay un cronograma, ¿no? Uh-huh. De hecho, por eso el otro día en la legislatura estuvo Eduardo Duhalde y la secretaria de Derechos Humanos de la ciudad, Gabriela Alegre, conversando justamente con Herrera Bravo, porque, bueno, ellos están demorando la firma del convenio. Uh-huh. Y, bueno, aparte de proponer también un museo de la reconciliación en ese lugar, cuando no es la decisión, digamos, ni del gobierno nacional ni de la ciudad de Buenos Aires, que tiene varios antecedentes de leyes previas con respecto a este edificio, ¿no es cierto? ¿Ellos están demorando entonces la firma del convenio? Porque lo que nos decía Herrera Bravo era que en principio lo único que tenían que hacer era firmar un convenio, y que todo parecía que así iba a ser. Inclusive hablaba de que le parecía bien, tenía algunas objeciones con respecto a si iba a ser todo el predio o no, pero quiso ser claro diciendo: esta es mi opinión personal, lo que la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales tiene que hacer es otra cosa, ¿no? Claro, la legislatura, lo que te decía, el jefe de gobierno acepta la cesión del predio del gobierno nacional ad referéndum de la legislatura. ¿Y por qué lo demoran ahí en esa comisión? ¿Cuáles son los argumentos? Habría que preguntarles a ellos, pero evidentemente están defendiendo otros intereses, ¿no? Porque si no, no tiene demasiadas explicaciones para estar demorando la confirmación de este convenio que firmó el Estado Nacional con el Estado de la Ciudad, ¿no? Uh-huh. Esto vienen dando este tipo de prácticas en relación a temas específicamente del gobierno. Si yo, por ejemplo, tengo como ley, como segunda aprobación, el polo educativo de Saavedra, que serían 4 escuelas que favorecerían a 3.000 alumnos, una es la escuela de música con una pileta de natación, y bueno, tampoco logro que sea aprobado en mi comisión, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente el señor Macri lo que ha determinado es que, bueno, que no como al principio, que garantizaba la gobernabilidad. Yo creo que ahora, dado que el año que viene es un año electoral, lo que está haciendo es poniendo a su bloque en contra de la posibilidad de gobernar del oficialismo, ¿no? Diputada, estos cualquiera son temas de los importantes, ¿no? Sí. Los proyectos de distintas comisiones que hay sobre el tema de la ESMA, referidos al tema de la ESMA, ¿alguno tiene estado como para tratarse en el cuerpo completo de la legislatura o todavía no? No, todavía no. Yo, con respecto a esto, voy a pedir una preferencia para más o menos 3 semanas para que lo podamos tratar y pueda tener un despacho de la comisión. Eso lo voy a pedir la semana que viene en labor parlamentaria, un poco como un mecanismo de presión, diría, para apurar también la aprobación del convenio, ¿no? Uh-huh. El convenio tenía una fecha para fin de año, ¿no? El convenio, claro, de la Nación con la Ciudad. La entrega total de cuando se entrega completamente el predio, ¿no? Uh-huh. Diputada Caruso, le queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Buen día. Estábamos en comunicación. Es diputado por el Partido Socialista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. está, buen día, muy bien. ¿Cuál fue, a su entender, la historia por la cual no se aprobó ayer el envío de tropas a Haití, más allá de la falta de diputados? Yo creo que hay un dato objetivo. El dato objetivo es que, en verdad, el justicialismo, si bien tiene una mayoría muy importante en la Cámara, lo que le permite tener quórum propio, el obtener los dos tercios no es sencillo de los presentes para ninguna votación. Recuerden, claro, ustedes que incluso esta misma dificultad ya la tuvo el oficialismo al momento de tratar de algunos proyectos de reforma del Código Penal sin tener el tiempo reglamentario, esos dictámenes para tratarse, tampoco se consiguieron las habilitaciones. Sin lugar a duda, me parece a mí que, bueno, digamos, esta sería, se puede decir, una lectura aséptica, ¿no?, que tiene, claro, que ver con el dato objetivo numérico. Y después está lo otro, que depende, creo yo, también del empeño y la fuerza que se pone para obtener determinado objetivo. Y en esto, la verdad es que ayer no se veía en la bancada oficialista una desesperación por obtener el número, sino más bien una cierta tranquilidad. Lo importante, creo que del lado nuestro al menos, fue el aprovechar esta situación para que en diputados podamos tener, cosa que hasta aquí no ha ocurrido, la presencia del canciller y del ministro de Defensa, poder tener un informe detallado, contar quizás con un trato de características similares a la que se ha tenido en el Senado, que se ha podido contar con el informe de esas dos áreas del Ejecutivo, y esperar que efectivamente se pueda evitar lo que a nuestro juicio es un error histórico que vamos a pagar muy caro seguramente, como es la participación, esta participación de las Fuerzas Armadas, o de esta misión, o de tropas argentinas en Haití. ¿Por qué sería un error y qué pagaríamos? Por muchos motivos. Yo creo que por motivos que tienen que ver con la tradición histórica, claro, de la Argentina en materia de defensa, de lo que hace al principio de autodeterminación, y dentro de ese principio, subsumido en el principio de autodeterminación, de no intervención. Lo segundo, porque es la primera vez que participaría Fuerzas Armadas Argentinas fuera del territorio para a efectos de la represión como la que va a darse en Haití. Lo grave incluso de esto sería que en esta oportunidad estarían absolutamente habilitadas por lo que es el orden republicano democrático. En tercer lugar, porque creo que en Haití lo que se está haciendo, a pesar de que esto se ampara en la resolución 1542 de Naciones Unidas, sí, en verdad en Haití hay un golpe de Estado. El presidente actual, Alessandre, como el actual primer ministro, La Tortue, son autoridades de facto. El presidente legítimo es el presidente Aristide, y me parece que lo que la Argentina debería estar, en vez de aplicando la Carta de Naciones Unidas, es como nosotros pedimos la semana pasada, aplicando la Carta de la OEA y pidiendo la restitución, que de algún modo es lo que están planteando los países del CARICOM, que son los países de la región del Caribe, la restitución de Aristide en el gobierno. Y a partir de allí, sí, por supuesto, la ayuda humanitaria necesaria como para que se pueda, digamos, como para que la transición y la consolidación democrática en Haití se pueda llevar adelante. Convengamos que estamos hablando de quizás uno de los países más pobres de la Tierra. Convengamos que el país más pobre de la Tierra está hoy en la mira de lo que es la potencia más importante de la Tierra. Porque paradójicamente es de ese país, uno de los más pobres de la Tierra, ingresa el 14% de lo que se consume en materia de droga en los Estados Unidos. Entonces no es un lugar neutro para ese país, además de que hay muchísima información que demuestra con mucha claridad que cualquier participación de las tropas latinoamericanas en este país, sí, no van a hacer otra cosa más que estar al servicio del interés, porque lo han dicho, además lo dicen de una manera absolutamente desfachatada, lo dicen en privado, pero también lo dicen públicamente varios de los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, uh-huh, a defender lo que tiene que ver con el interés de los Estados Unidos en la región. Ajá, ese sería uno de los objetivos entonces de esta fuerza que de países latinoamericanos. Absolutamente. Ese sería el objetivo, además con un dato que se utiliza normalmente, que utiliza hasta incluso el canciller, que es absolutamente repugnante, que es suponer que estamos dando un paso en la integración porque las fuerzas armadas de los países, de determinados países latinoamericanos, van a actuar en conjunto. Uh-huh. En verdad, muy por el contrario, esta es una política diseñada desde el Pentágono, que nosotros, cuando se dé este debate del recinto, o si podemos contar con la visita de defensa y del canciller, lo vamos a demostrar con documentos oficiales, que es una política del Departamento de Estado, instrumentada a través del Pentágono, donde el objetivo es recrear las condiciones de relación militares con militares en toda la región, dependiendo de los Estados Unidos, uh-huh, y por lo tanto casi diría que escapa absolutamente lo que tiene que ver con una política de integración regional. Tiene mucho más que ver con una política de alineación con lo que es la, con lo que son los intereses de los Estados Unidos en la región. Uh-huh. Entonces la sesión se pasa para el miércoles próximo y ahí serán invitados o participarán el canciller y el ministro de Defensa y se podrá dar un debate sobre el tema. En realidad la sesión efectivamente, como usted dice, se va a dar el miércoles, y lo que no tiene precisión, no tiene precisión en cuanto a la visita de los ministros, uh-huh, lo que no tiene precisión es el día, porque ellos tendrían que estar haciéndolo a las comisiones, uh-huh, es decir, no en el recinto, en el plenario. Así que lo más probable, sospecho yo, que vamos a tener las visitas de los ministros el día martes y muy probablemente el miércoles el debate. Diputado Jorge Rivas, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Eh? Hasta luego. Bueno, esto de que la unidad de investigación, primero, ¿no? Es importante que el Estado reconozca esta situación y lo tome más allá del trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Claro, porque es un cambio en ese sentido. Lo uh-huh que el Estado hizo hasta este momento, hay que reconocerlo, en distintas administraciones, es colaborar con la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Con el Banco de Datos Genéticos. El Banco de Datos, ¿no?, Genéticos, la Comisión Nacional sobre la Identidad, el uh-huh Fondo de Reparación Histórica para Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, todo eso contribuyó a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, claro. El cambio de actitud es que el Estado toma el tema porque se considera que es una responsabilidad, un tema de la sociedad, ¿no?, de las víctimas, claro, de los familiares. Solamente. Y entonces tiende a contribuir a la solución de este problema, ¿no? Ese es el cambio importante. Uh-huh. En cuanto al tema solicitar la información al organismo del Estado, como las Fuerzas Armadas, también hay un debate bastante interesante en ese sentido, ¿no?, que siempre las Fuerzas Armadas negaron información sobre la dictadura militar. Sí. Lo que pasa es que, obviamente, hay una información que está oculta, que seguramente hay legajos, donde consta el destino de desaparecidos, el destino de los menores, y eso en algún lugar está y en algún momento se va a encontrar. Uh-huh. Pero ahora la información que nosotros vamos a requerir es la referida a hospitales, uh-huh, a certificados de nacimiento, a denuncias de nacimiento en las obras sociales, en fin, toda la tarea que desde otro ámbito haya elaborado a Abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, y que permiten identificar las posibilidades de que menores, que ahora son jóvenes, tengan la identidad alterada, ¿no? Claro. ¿Y confía usted, Torres Molina, en que igualmente las fuerzas de seguridad apoyen la tarea y manden información? Yo no creo que apoyen la tarea, pero de todas uh-huh maneras, todo esto depende de un área que es el Poder Ejecutivo, depende de los respectivos ministerios. Claro. Y vamos a requerir la información, ¿no? De la misma manera que también la justicia está requiriendo información en este sentido. Uh-huh. Esto es previo a los pasos de la justicia, porque en definitiva, cuando tengamos la documentación que se requiera o la información pertinente, debemos recurrir a la justicia, ¿no? Uh-huh. Está denuncias. Claro. Recién está creada, ¿no? Todavía no tiene asignado lugares ni financiamiento ni esas cosas. El financiamiento depende del Ministerio de Justicia. Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de las partidas que ya tiene asignada el Ministerio, le tiene que brindar el personal el Ministerio y va a funcionar en la Secretaría de Derechos Humanos, en los lugares que tiene asignada la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y cuál sería el objetivo de su trabajo o los objetivos, en principio, no? Recopilar toda esta información de este tipo para tratar de determinar dónde se encuentran los jóvenes que fueron sustraídos cuando eran chicos, cuando eran niños. Nosotros tenemos aproximadamente registrados más de 250 casos, de los cuales se han encontrado 77. Y suponemos que son muchos más los casos no denunciados, ¿no? Por eso la cifra, normalmente hablamos de 500, no denunciados porque la familia ignoraba el embarazo de la desaparecida, por razones de clandestinidad, por razones de persecución política, ¿no? Entonces, esa es la tarea, recibir toda la información que se pueda en ese sentido, recopilar también la información judicial que existe, que está dispersa, y recibir denuncias que puedan existir con relación al destino de los chicos desaparecidos. Y una vez con ese material, ¿qué está habilitado para hacer esta unidad de investigación? Tiene la obligación de hacer las correspondientes denuncias. Ante la justicia. Ante la justicia. Hay también otro paso, que es la Comisión Nacional de la Identidad, que tiene la facultad, que es paralelo a esta unidad especial de investigación que se ha creado. La Comisión Nacional para la Identidad tiene la facultad de también requerir informes genéticos al Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea que muchas veces, cuando existe la voluntad de hacer este análisis genético por parte de los posibles jóvenes desaparecidos, no es necesario recurrir a la justicia, sino en última instancia. Se puede hacer previamente este análisis para verificar la identidad, ¿no? Si existe oposición, obviamente es algo que debe ordenarlo la justicia. ¿El paso del tiempo en la investigación de estos casos dificulta la tarea? No. Normalmente uno dice que en un delito común, cualquier delito, sí, efectivamente ocurre eso, ¿no? Se borran las pruebas, se dificulta. En este caso, en general, en el tema de derechos humanos, nosotros en los últimos 20 años, en los últimos años precisamente, hemos recogido mucha más información que con anterioridad, porque se han encontrado documentos de los organismos oficiales, hay personas que no habían declarado y que ahora están declarando, había temores en los años 84, 85, que ahora no existen y se han notado en los juicios por la verdad. Entonces, en general, se obtiene más información. En particular, en el caso de los chicos secuestrados, que ahora son jóvenes, observamos que todos los jóvenes que tienen dudas sobre su identidad son los que están buscando esa verdadera identidad, ¿no? Entonces, ellos se acercan a la Comisión Nacional sobre la Identidad, Abuela de Plaza de Mayo, y de esa manera se están haciendo gran cantidad de análisis que permiten identificar a los jóvenes desaparecidos. Desde el punto de vista de las abuelas, imagino que han sido muy bien recibido, ¿no?, esta creación de esta unidad. Sí, era un requerimiento que habían planteado las abuelas en una entrevista previa que tuvieron hace un tiempo con el señor presidente. Y bueno, ha decidido esto realmente con muchas facultades esta comisión. Ramón Torres Molina, le queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, que tenga mucha suerte con el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días y gracias por la comunicación a ustedes. Hasta luego. Era Ramón Torres Molina, entonces, que es flamante titular de la Unidad Especial de Investigación para la Identificación de los Hijos de Desaparecidos que aún siguen sin tener su identidad. Bueno, interesante. No te gusta que te digan presidente, ¿no? Porque somos horizontales y tenemos en los papeles una presidenta, Margarita Gropper, viste, la primera que hemos tenido en todos estos 18 años, y por primera vez, viste, entonces, pero bueno, somos todas activas. ¿Qué te parece que un jefe del ejército diga eso? Bueno, a mí me parece que si es sincero y que si realmente van a ir a parar a la justicia, me parece bueno, ¿no es cierto? Me parece que, bueno, que quizás esté abriendo esta nueva etapa y que se termine con la impunidad y que se terminen de que van sueltos por todas nuestras calles, en estas nuevas reuniones que hacen, además que también llaman la atención. Así que esto es importante, pero ya digo, ¿no? Si realmente esto es una forma de honestidad, y bueno, y esto termina la cárcel para todos los responsables. Claro, porque también está este tema de la honestidad, de por qué este hombre la aborda, ¿no? Sí. Dijo y confesó. Claro. Lo que confesó, si lo hizo, porque en algunos medios aparece el tema de que lo dijo para conseguir un ascenso dentro del ejército. O mejor dicho, ¿no? Con bronca, no, peor, fue por bronca porque no lo ascendieron. Claro. Entonces fue es más, te da más resquemor, ¿no? Porque si lo hacen solo porque están ofendidos porque no los ascendieron o porque los discriminaron, pasa como el caso de Silingo. Claro. Y que se cayó de esa responsabilidad que tiene en cuando arrojaban de muchas responsabilidades, pero una de ellas que él declaró que era partícipe de los vuelos de la muerte. Entonces, lo que uno dice es que si lo hacen por esta bronca, es algo que los denigra más, porque lo hacen porque... Absolutamente. Porque es porque están discriminados y ofendidos con su propia fuerza. Pero bueno, si la justicia toma cartas en el asunto y actúa como corresponde, si los jueces tienen en cuenta esto, investigaciones hay, denuncias hay, está el libro de la CONADEP, no falta acá, no faltan elementos para condenar a todos los que hace falta condenar. Claro. En otra instancia, Nora, sí. ¿Cómo crees que va a terminar el tema de la Escuela de Mecánica de la Armada o cómo querés que termine? Bueno, yo quisiera que eso termine realmente como empezó, con un espacio para la memoria, donde no termine ni en una cosa que termine medio frívola de lo que fue el terrorismo Estado, que se respete la opinión de la gente que pasó por esos lugares tan siniestros y que eso sea realmente para la historia, para las nuevas generaciones, una muestra de la época más siniestra, más dramática de nuestro país. Y creo que tiene que haber un consenso, que nadie se tiene que hacer dueño, digamos, como que eso fuera algo absoluto de ningún organismo ni de ningún estamento, más que la responsabilidad que el Estado va a tener que para mantenerlo. Desde luego que no va a haber ningún organismo que va a poder mantener ese predio, sino que va a ser una responsabilidad del Estado. Claro. Yo te digo, yo también mi idea, ¿no? Sí. Es que sea declarado patrimonio de la humanidad para que no haya nadie que venga un día y que con una firma vuelva atrás este gesto de este año 2004. ¿Y están avanzando con algunas gestiones para eso? Yo no sé, porque yo no soy integrante de las comisiones. Justamente lo tenemos que hablar, ¿no? Nosotros las madres ir poniendo también, cada organismo pone su idea de qué es lo que quiere que sea, ¿no? Claro. Y bueno, a medida que se vayan dando opiniones, pues yo digo, si es patrimonio de la humanidad, sabemos que eso queda como está, ¿no es cierto? Que no lo van a destruir y que no lo van a poder sacar de la responsabilidad, especialmente, digo, del Estado, en el sentido de que el gobierno que esté, eso tiene que ser respetado como ese espacio de la memoria. Claro, porque viste que estuvimos hablando con algunos legisladores de la ciudad de Buenos Aires que tienen que resolver sobre el tema, y en muchos casos las discusiones se daban por cosas más pequeñas, creo, ¿no? Como si el dinero que se necesitaba para mandar las escuelas navales a otro lado. Pero tienen los edificios. Mira, te voy a contar más. Sí. Cuando en la época de Menem él soñaba con tirar todo para hacer un espacio de la reconciliación, de esas estupideces que decía este hombre, este corrupto, Las escuelas, se determinó de que eso era una cesión que se había dado en el año 1904 o 1920 para funcionamiento de escuelas exclusivamente, ya no estaban ahí las escuelas, habían sacado todo. Ajá. Y cuando empezó a removerse, después de la época de la Rúa, sí, que empezó a removerse al pedido de los organismos de derechos humanos, los militares pusieron dos escuelas que las sacaron de los edificios propios de ellos. Uh-huh. La sacaron de otro lado y las mandaron ahí. Claro, un colegio es en Puerto Belgrano y el otro colegio está ahí en el puerto de Buenos Aires. Ah, por eso las quieren mandar Náutica, de nuevo ahí. La escuela de Náutica tiene su edificio propio. Uh-huh. O sea, no es que no tengan a dónde mandarlo. Tienen además muchos inmuebles ellos, sabemos muy bien. Las Fuerzas Armadas tienen edificios por todos lados, ¿no? Claro. Así que eso no es verdad. Ahí no se desbasta el lugar para dejándolos en la calle, de ninguna manera. Claro. Eso estaba bien organizado como para que ya no estuvieran más ahí. Uh-huh. Así que ahora, bueno, dicen que en el mes de octubre eso tiene que quedar vacío totalmente y no hay por qué no hacerlo. Ellos tienen sus edificios propios y tienen que trasladar esas escuelas donde corresponde que estén. Claro, lo mismo que la discusión sobre si tiene que ser una parte museo o todo tiene que ser museo. Ahí, ¿no?, el espacio de la memoria es todo, porque ahí los ex detenidos desaparecidos que pasaron por ese predio reconocen distintos lugares y se los mostraron al presidente cuando fueron en esa visita primera. Uh-huh. Y la semana pasada volvieron a ir con representantes.